aquí en el Instituto Los Remedios, en esta mesa electoral del Instituto Los Remedios, donde, bueno, pues precisamente uno de sus electores pues es José García Solano, que, bueno, pues me comentaba, enseguida va a ejercer ese derecho al voto, y nosotros antes de ello, pues vamos a conversar, como decimos, con el candidato a la alcaldía de Ubrique por Izquierda Unida. José García Solano, muy buenos días. Buenos días. José García Solano, que esto me imagino que debe suponer una especie de recuerdo, porque no es la primera vez que se enfrenta, podemos decir, a una jornada de este tipo. Él ya ha sido candidato por Izquierda Unida en anteriores elecciones, así que, bueno, pues un poco, de nuevo, esas sensaciones de otros años, ¿no? Pues sí, efectivamente. Fui candidato en 6 ocasiones, además continuada, y ahora en esta ocasión, después de un intervalo de 2 legislaturas, pues de nuevo nos enfrentamos a la alcaldía. ¿Cómo se vive esta jornada? Porque, evidentemente, esto no lo puede decir todo el mundo, todos los ciudadanos. ¿Cómo se enfrenta uno a esta jornada electoral siendo candidato? ¿Una especie de examen final, una especie de examen de carrera? Pues yo, de manera muy tranquila, la verdad, porque creo que hemos hecho el trabajo durante la campaña. Posiblemente, cuando miras hacia atrás un poco, pues dije, teníamos que haber hecho más, posiblemente. Pero bueno, yo creo que al final pues hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos, todo lo posible, y desde ese punto de vista pues tenemos que estar satisfechos. ¿Cómo se ha organizado Izquierda Unida para esta jornada? Recordemos que, bueno, pues se trata de un día en el que, evidentemente, sus integrantes deben movilizarse para pues realizar diferentes tareas, en el sentido de, bueno, pues ser tantos interventores como apoderados, por ejemplo, de la formación en las mesas electorales. ¿Cómo se habéis organizado para esta jornada? Y hemos intentado que en todos los colegios al menos haya un representante de Izquierda Unida, y eso sí lo hemos cubierto. Vamos a tener la seguridad de que el desarrollo de electoral pues se lleve normalmente, que como también se tiene por costumbre aquí en Ubrique, sin ningún incidente llamativo, y luego al final pues estaremos en la sede recogiendo los datos. Un día que, por supuesto, ¿no?, debe vivirse como se suele decir, ¿no?, la fiesta de la democracia, la jornada de los votos. Sí, una fiesta de la democracia, lo que pasa es que siempre nos quedamos cortos en esto de la democracia, pues porque hoy están muchos jóvenes y gente que no son tan jóvenes llenando las plazas de España, pues porque precisamente piden más democracia, que es lo que Izquierda Unida ha estado pidiendo durante muchos años, más democracia, más transparencia, más claridad, y que el dinero y la economía no sea lo que mida a la sociedad, sino que sea la problemática de esta sociedad, de cada uno de sus miembros, y a eso yo creo que es a lo que tenemos que aspirar, a que la medida no sea ni el dinero ni el negocio, sino que sean la gente y sea la problemática que tenemos, y bueno, y que hay que mirar hacia el futuro, y tal y como vamos, por el camino que vamos, no es el idóneo en absoluto. Esto tiene que cambiar mucho, mucho, mucho. Precisamente ese es uno de los focos de atención a nivel nacional hoy, ¿no? Esas concentraciones en diversos puntos de la geografía nacional. ¿Crees que esto puede restar participación, o que haya más votos en blanco en el día de hoy, o no tiene por qué? No, yo creo que es una incógnita. Tampoco la gente que está en las plazas se han definido que vayan a votar y en qué sentido. Sencillamente lo que sabemos es lo que están reclamando, ¿no? Que es mayor democracia, mayor participación, que la gente no esté tan paro, que la juventud, la generación joven que está, que se nos dice que se está perdiendo, que no se pierda definitivamente, y una recuperación total de nuestra sociedad, ¿no? En el sentido de participación, y que se escuche a la sociedad, que se escuche a la gente y no se escuche tanto a los bancos y a los negocios. Cierto es que, mirando a Ubrique en concreto, en las últimas elecciones del 2007 hubo una abstención del 25%. Esa es uno de los caballos de batalla, podemos decir, en una jornada como esta, llamar a la participación. No sé si en ese sentido querrías pronunciarte. Sí, bueno, yo creo que son los síntomas de una sociedad que pierde la vertebración, porque es que si a la gente no se cuenta con ello, pues al fin y al cabo, pues con el tiempo van perdiendo ilusión y va perdiendo atractivo del que vayan a votar, porque al final encuentran que después de un resultado y después de otro las cosas siguen igual, incluso empeorando, pues entonces la desilusión cae sobre todo. Y cada vez pues la abstención podría ser mucho mayor. Entonces esta situación nueva que se nos presenta es un revulsivo para que se pueda participar, pero claro, participar no solamente en la votación, cuando se pide participación es participación en la vida social, en la vida social. Y entonces sí, posiblemente ante las alternativas que se puedan presentar distintos partidos políticos, pues seguramente tendrá otra trayectoria la votación y podrá ser mucho más fuerte la participación en la votación. Pues aunque sea de forma anecdótica, también la verdad es que es otra variable, el tiempo. Hoy hace un buen día, esto a veces no se sabe cómo puede influir. Si hace muy malo, las personas se quedan en casa, se suele decir, y todo lo contrario también puede ser malo, ¿no? Porque hay muchas personas que salen al campo, se marchan. ¿Cómo puede afectar esto? Ya decimos, esto es una incógnita, pero hace un buen día. Y bueno, pues eso sí que puede hacer que muchas personas se marchen, porque bueno, como un domingo cualquiera campo y tal, también es otra variable a tener en cuenta, ¿no? Sí, pero el que tiene ya decidido votar, va a votar. Muchas veces aprovecha, ha ocurrido así, ¿no? La gente en las ciudades de costa, pues se van a la playa por la mañana y luego vuelven a votar, o lo hacen al contrario. Votan muy tempranito y luego se van a la playa. O sea, el que tiene decidido votar, va a votar. No afecta ni que haya mucha lluvia, ni que haya mucho buen tiempo. No. Bueno, pues en torno a participación vamos a terminar conversando con José García Solano. No sé si quiere añadir algo más. Ya decimos, después de hora y cuarto, desde que abrieran los colegios electorales, y una jornada en la que, bueno, pues sobre todo, y como siempre, ¿no? El objetivo, se espera que todo marche con tranquilidad, y esto, como decíamos anteriormente, pues siga así, además, como suele ser normalmente aquí en Ubrique, una fiesta de la democracia sin ningún tipo de incidencia, ¿no? Uh-huh. Y que no perdamos la ocasión de emitir el voto para intentar cambiar de verdad para mejor. Bueno, pues las palabras de José García Solano, el candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de Ubrique. Gracias por habernos acompañado y, por supuesto, de todas formas retomaremos, si te parece, este contacto ya una vez concluya la jornada electoral y se conozcan los resultados de esta cita. Muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros.